Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Ahora en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de el deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. Federico Buizán, buen día, bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, Jorge. Un abrazo grande para toda la gente de Aspen y gracias. Para todo el equipo. ¿Cómo están? Muy bien. Queriendo hacer puesta a punto contigo. Bueno, vamos a arrancar por lo deportivo, porque hay muchas cosas. Primero que hoy arranca el campeonato. Hoy tenemos partidos acá en Montevideo. El único partido de la noche es Nacional con River Plate. Nacional adelanta el partido porque el lunes viaja para Venezuela para jugar Copa Libertadores de América. Yo creo que la noticia más importante en Nacional es que se desgarró una de las incorporaciones, Federico Santander, el paraguayo que iba a estar en el banco. Bueno, sufrió una lesión. Y bueno, se va a perder el arranque del campeonato, 2-3 fechas, y aparte no va a poder jugar tampoco los partidos de ida y vuelta de la Copa Libertadores. Nacional mete 3 cambios en el equipo: Haller por Lozano, Izquierdo por Franco Romero y González por Ginela. Arriba mantiene a Bentancur con Carneiro, lo que hace es profundizar un poco más el juego de banda con Galeano por derecha y el argentino González por izquierda, y baja un poquito más en la mitad de la cancha Mauricio Pereira para jugar con Lucas Sanabria. Eso con respecto a Nacional. River es un equipo joven, con buenos jugadores en ataque, juega Juan Cruz de los Santos, el chico de la selección sub-20, está también otro juvenil Vera, está Tiziano Correa, mucho pibe de la cantera tiene River, que apuesta mucho seguramente a las transiciones ofensivas y aprovechar los espacios que pueda llegar a dejar Nacional en esta primera fecha. Lo último de River, y te diría lo primero de la temporada, fue ganarle 4-0 a Wanderers por la Copa Uruguay. Ese es el partido que inaugura el campeonato. Mañana sábado tenemos Fénix Danubio en el Capurro, Miramar Progreso en el Palermo, y de noche acá en el Estadio Centenario, finalmente, Deportivo Maldonado será local con Boston River. Y el domingo tenemos de mañana en el Trócoli Cerro Wanderers, de tarde el campeón Liverpool tiene que ir al Parque Roberto a jugar con Racing, y por la noche en el Estadio Centenario el domingo a las 20 horas Cerro Largo con Peñarol. Eso es lo que marca la primera fecha del campeonato. Algún detalle que te quería compartir con respecto a este arranque: bueno, anoche Cerro pudo pagar la deuda que tenía y va a jugar el campeonato. La empresa Tenfield lo ayudó en el 80% de la deuda. También hicieron ahí un acuerdo con Nacional y con Peñarol, que ayudaron descontando documentos. Y bueno, hicieron un acuerdo de que cuando sea local Cerro contra Nacional y Cerro local contra Peñarol, no juegan en el Trócoli y van al Estadio Centenario. De alguna manera los grandes terminaron comprando la localía de Cerro para lo que va a ser el inicio de la actividad. Esto afecta la parte deportiva, pero bueno, terminaron encontrando soluciones Cerro para poder pagar la deuda, ¿no? Así que bueno, eso es otra de las cosas que pasó ayer en esta jornada previa. Bien, de todas maneras da la impresión que el torneo empieza con absoluta normalidad, digamos, no hay cosas pendientes, ¿no? No hay nada pendiente. Hace bastantes años ya que el fútbol uruguayo, cuando marca una fecha, comienza. En eso se ha logrado una regularidad. La mayoría de los equipos cumplieron con todos los aspectos económicos, incluido Cerro, que era el que estaba más complicado, y bueno, por suerte la competencia termina jugando. Ayer llegó Mateus Babi, este número 9 que llegó para reforzar a Peñarol. Hoy hablé con Juan Berseri, el ayudante técnico de Diego Aguirre, y me confirmaba que si los papeles están bien, va al banco de suplentes el domingo, un delantero que ya lo conocían de su pasaje por Inter de Brasil, cuando Aguirre estuvo ahí con Berseri y también en Santos. Tiene mucha expectativa a un jugador que le pueda dar soluciones a Peñarol, primero porque es largo, porque tiene buen juego aéreo, porque le va a dar cierta dinámica ofensiva, porque es diferente a Maxi Silvera. Así que bueno, la idea es que el domingo esté en el banco de suplentes en el equipo de Peñarol. Después un par de novedades simplemente del fútbol local. Se retiró del fútbol el Flaco Fernández, que fuera mundialista con Uruguay en el año 2010, y va a trabajar en la selección sub-15 de Uruguay como ayudante técnico. Esa selección la va a dirigir Nacho González, también mundialista de Sudáfrica, y su ayudante será el Flaco Fernández. Así que Álvaro Fernández... En el Plaza, ¿no? Plaza Colonia estaba Fernández. Claro, ex jugador de Plaza, claro. Estuvo en Nacional, estuvo en otros equipos, sí. En Wanderers, también, y bueno, una carrera larga fuera del país. Arranca otra etapa, en este caso, como como ayudante técnico de la selección juvenil de Uruguay. Bien. Quería preguntarte sobre la cena de Peñarol. Bueno, ¿cómo mirá, estuvo cesadito? A ver qué se sabe. Y bueno, dicen que estuvo bien, pero que fue corto. Terminó sobre la medianoche. ¿Ah, sí? Por la foto, viste, que salieron en los diarios, cada invitado llegaba como si fuera una fiesta lluvia, ¿no? Con la botella bajo el brazo. Con lo que va a tomar cada uno. Claro, se ve que, o con lo que querían agasajar al dueño de casa, también, ¿no? Porque también. Todo corrió por cuenta de Aguirre, la invitación. Y bueno, obviamente que estuvo muy bien servido y bueno, botellas de vino, de whisky, etiqueta negra. Tomó la palabra en un momento antes de la cena Diego Aguirre y bueno, dijo que había invitado a la gente más importante de los últimos años en Peñarol en la parte política y lo que él pedía es que bueno, se tuviera suficiente como para encarar el año y ayudar cada uno de su lado por Peñarol, que lo mejor era trabajar unidos, que había gente muy capaz y que era una pena que las diferencias políticas se marcaran y que bueno, pedía eso. Después habló el doctor Julio María Sanguinetti, que es presidente honorario en Peñarol, bueno, fue presidente de la República, fue invitado, fue el único que fue manteniendo la elegancia. Sanguinetti, bueno, también hizo su discurso. Y después hablaron el presidente Ruglio, habló Juan Pedro Damiani y habló el doctor Jorge Herrera. Fueron los tres que se pronunciaron con el resto de los demás compañeros, ¿no? Y bueno, hoy charlando con algún dirigente que estuvo presente, nos decía, bueno, ahora la pelota queda en la cancha de Ruglio, ¿no? Porque, a ver, las diferencias de Ruglio básicamente es con el sector de Evaristo González, a quien Evaristo se ha visto que lo votaron más de 4.000 personas, pero que no lo deja trabajar en el club, o sea, que lo sacó de todas las comisiones. Evaristo, Guillermo Varela, ¿estaba Evaristo en la cena? Más de dirigentes. ¿Estaba Evaristo estaban en la todos, cena? Sí, estaban todos. Entonces, lo que se espera, bueno, es ver si ahora Ruglio como presidente puede tomar alguna decisión que le permita al resto de los dirigentes trabajar más en armonía el resto de la temporada. Vamos a esperar. Vamos a esperar. ¿Qué resultado tiene Asadito? Pero bueno, La verdad que la pasaron bien y me parece que está buenísimo esto. Y yo decía ayer que solo Diego Aguirre, en realidad no solo Diego Aguirre, hay dos o tres técnicos en Peñarol que podrían tener la personalidad, el carisma y la trayectoria para hacerlo. Uno puede ser Diego Aguirre porque fue ídolo y es ídolo del club. El otro es Gregorio Pérez porque fue multicampeón con Peñarol y una persona noble, muy respetada, un tipo excepcional. Y bueno, capaz que alguno más, pero por ahí pasan un poco los nombres que puedan. A ver. Se nos cortó. Yo estoy acá, ¿me escuchás? Ah, ahora sí, no se fue, pero ahora volvió todo. No, te decía que sí. Esos son los nombres que eran capaces de poder generar una cena como esta, ¿no? Bueno, bien. ¿Qué más te queda pendiente ahí? No, simplemente, bueno, el fin de semana tenemos mucho fútbol internacional, hay actividad en Italia, en España, en Argentina. Ayer Martín Cauterucho hizo 3 goles para el Sporting Cristal, un arranque brutal del ex jugador de Nacional en Perú, hizo 3 goles. Y bueno, este fin de semana se la juega Granada, un partido muy importante, el equipo del Cacique Medina con Almería. Así que bueno, vamos a estar atentos a todo lo que pase a nivel internacional y bueno, por supuesto con todo lo que esté ocurriendo sábado y domingo. ¿Qué pasa con Mbappé? Bueno, quedó libre, o en realidad lo que dice Mbappé es que va a quedar libre y bueno, ahí va a resolver su futuro. Está muy conversado este tema de Mbappé con Real Madrid, ¿no? Hace mucho tiempo que están ahí coqueteando, pero no terminan de cerrarlo. Veremos si ahora es el momento adecuado, pero lo que ocurrió fue una información como que en junio no iba a continuar en el Paris Saint-Germain. Federico, se está terminando este ciclo de 12 años de frecuencia abierta acá en Aspen FM. Queremos agradecerte el haberte podido tener dentro de nuestro staff. Realmente ha sido una experiencia formidable y simplemente es un paréntesis. Seguramente que vamos a estar compartiendo micrófonos en cualquier momento. Realmente valoramos tu nivel personal, tu nivel profesional y has enriquecido y jerarquizado nuestro programa. Jorge, un placer. Como te lo dije ayer en la charla, estoy muy agradecido a toda la gente de Aspen, a su audiencia, a la gente que está obviamente a cargo de la emisora, pero también a todo el equipo de comunicadores, contigo a la cabeza, por el trato. Para mí es un placer cada lunes, cada viernes, bueno, poder actualizar la información deportiva y, bueno, desearte en lo personal lo mejor y, bueno, para vos y para todo el equipo, ¿no? Y que rápidamente puedan encontrar vías de solución y seguir en actividad, que creo que es lo más importante. Así que un abrazo grande y seguimos conversando por interno. Así que a la orden, Jorge. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Un abrazo grande. Chau. Gracias, saludos. Frecuencia abierta.